Muy bien, abrimos nuestro corazón, vamos a escuchar, a recibir la palabra de Dios en esta noche. Estamos en un tiempo de desafíos para la congregación, de propuestas de parte de Dios que Él ya está llevando a cabo y está realizando, como usted habrá escuchado en el último tiempo. Y hoy vamos a ver cómo juntos podemos permitir que se ocurran cosas extraordinarias. La invitación, el desafío para toda la iglesia en esta noche es: hagamos que ocurran cosas extraordinarias. Y esto tiene que ver no solo con lo que Dios quiere hacer con la iglesia, también lo que usted va a escuchar tiene relación con su propia vida. En su propia vida Dios quiere y puede hacer cosas extraordinarias. Ni siquiera que usted puede soñar, Él puede ir mucho más allá de nuestra mente, de nuestro análisis, de nuestra razón. Así que esto también se aplica a su vida. Mire más, se puede aplicar a su matrimonio, a su familia. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en su matrimonio y en su familia. Dijo, pero ¿de qué se trata? Bueno, usted hoy va a poder escuchar de parte de Dios este mensaje para usted, para que usted pueda ser inspirado, animado, fortalecido, alentado y finalmente como respuesta le dé una oportunidad a Dios para llevarlas a cabo. De eso se trata. Y como iglesia, entonces, de igual manera, estar preparados para responder de forma tal que efectivamente Dios lo lleve a cabo. Dios lo lleve a cabo. ¿Cuántos quieren ver que ocurran cosas extraordinarias? ¿Cuántos quieren ver que ocurran cosas maravillosas en su vida, en su familia? Pues entonces recibamos la palabra y vamos a tomar la situación del pueblo de Israel en tiempo de Nehemías. Vamos a tomar de allí lo que ocurrió, porque otra vez lo que ocurrió en aquel tiempo y lo que Dios hizo en aquel tiempo, tiene relación con lo que hoy estamos viviendo nosotros y con lo que usted puede estar viviendo en este tiempo. Por lo tanto, va a encontrar una respuesta, una esperanza para su situación también. Va a encontrar un camino, una oportunidad. Y luego usted puede tomarlo, dejarlo, puede tomarlo o rechazarlo. Es su decisión y estará bien y será respetado siempre. Pero lo que está en juego es muy importante. Es su propia vida, es su futuro, son sus sueños, es su vínculo más importante, el matrimonio, luego es el vínculo con sus hijos, es sentir plenitud en la vida, fortaleza, ánimo, paz. Bueno, usted decidirá y evaluará. En aquel tiempo ocurrió esto, lo relata el libro de Nehemías en el capítulo 2, versículos 17 y 18, y luego el capítulo 6, versículo 15. El propio Nehemías, como siervo de Dios, le dice a otros que estaban allí con él: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y ese muro fue terminado el 25 del mes de Elul, es decir, 52 días después. Este fue el tremendo desafío que recibió Nehemías y aquellos que estaban con él. Cuando las cosas vienen de Dios, son de proporciones divinas, son de proporciones enormes. Se trata de algo realmente grande, que a menos que Dios esté allí obrando y llevándolo a cabo, es imposible realizar y alcanzar por el ser humano. Siempre es así, siempre que Dios llamó a alguien, le propuso este tipo de cosas. Por lo cual, aquí están recibiendo este encargo, esta misión, este desafío. Nehemías lo percibió, Nehemías lo recibió y respondió de manera correcta. Por lo cual, ellos se propusieron hacer que ocurrieran cosas sobrenaturales, maravillosas y poderosas. Usted y yo podemos hacer que ocurra lo mismo. porque Dios sigue siendo el mismo. Este Dios que obró en aquel tiempo, muchos siglos atrás nuestro, es el mismo Dios que está presente en este tiempo, proponiéndote a ti o proponiéndonos a nosotros como iglesia el alcanzar grandes cosas. Así que se trata del mismo Dios, en diferente tiempo y diferentes personas. Pero si nosotros hoy respondemos de la manera en que respondió Nehemías y aquellos que estaban con él, entonces vamos a ver lo mismo, el obrar de Dios llevando a cabo cosas extraordinarias. No somos nosotros los que llevamos a cabo estas cosas, está claro, pero sí podemos y debemos dar lugar y oportunidad para que quien las hace las pueda llevar a cabo. No las hacemos nosotros, las hace Dios. Lo que sí podemos y debemos hacer nosotros es darle a Él la oportunidad de llevarlo a cabo. Eso es lo que vamos a ver en algunos aspectos y en algunos puntos que vamos a destacar también en esta noche. Se trata de cosas impresionantes. Esto, la reconstrucción de estos muros, impresionaron no solo a aquellos que participaron en la obra, aquellos que fueron instrumentos para llevarlo a cabo, sino también para el resto de las personas, para toda la ciudad y para los alrededores. Fue algo increíble. Efectivamente, la reconstrucción de esos muros de la ciudad de Jerusalén, arrasados y destruidos. No era que les hacía falta un poquito de revoque, un retoque por acá y por allá y ya está. No existían. Todavía se podía oler las puertas quemadas por el fuego. Había sido arrasada. Así que no era algo al alcance del ser humano y muy fácilmente lograble. Pero eso impresionó, impresionó esa obra y la velocidad con que se hizo. 52 días nunca podría haberse pensado. Así que son cosas poderosas, son cosas sobrenaturales. Son cosas que están fuera del alcance humano. Son esas cosas que Dios quiere que vos puedas observar en tu vida y en tu ámbito familiar también, por supuesto, para nosotros como iglesia. Así que no somos los autores de estas obras, pero tampoco somos sujetos pasivos que se sientan cruzados de brazos esperando que sucedan las cosas como por casualidad o como por accidente. No, no, no. La Biblia dice que debemos ser instrumentos activos. La Biblia nos llama colaboradores de este gran maestro mayor de obras que es nuestro Dios. Colaboradores, trabajamos junto a Dios. Porque Dios es el Señor de la obra y es el que le desarrolla y la lleva a cabo. Y en todo caso nos está invitando, desafiando a participar de esta obra poderosa, extraordinaria y sobrenatural que Él quiere hacer. ¿Sabe? Hay algo que muchos de nosotros no podemos alcanzar a entender cómo podría llevarse a cabo, y es lo que Dios nos está proponiendo de aquí en más y en los próximos años, es que una buena parte de esta ciudad es alcanzada por el reino de Dios, efectivamente, que muchos cientos de personas en esta ciudad, a partir de este barrio también, van a conocer a Cristo como Salvador personal. Cosas extraordinarias no podríamos pensar, ni imaginar, ni lograr por nosotros mismos, ni con el mayor de los esfuerzos. Si Dios no está allí, está destinado al fracaso. Pero eso nos está proponiendo el Señor. Cosas extraordinarias. El poder ver cómo entonces viene una nueva luz a esta ciudad que está en oscuridad y en tinieblas. Cómo se produce esta liberación de muchos cautivos que están padeciendo bajo los efectos de adicciones, víctimas y victimarios de violencia. Así que somos colaboradores, tenemos parte importante en la tarea. Nehemías nos dijo, bueno, esperemos que Dios lo haga cuando Él se le ocurre y de la manera, y nosotros esperamos a eso y nos cruzamos acá de brazos. No fue así. El texto decía, levantémonos y edifiquemos. Eso es acción. Eso es manos a la obra. Hagamos lo que está de nuestra parte y Dios hará la suya. Él es fiel y siempre le lleva a cabo. El único que puede realizar cosas extraordinarias es un ser extraordinario. El único que puede hacer cosas sobrenaturales es alguien sobrenatural. El único que puede hacer maravillas es alguien maravilloso. Y el único que puede hacer cosas poderosas e imposibles es alguien todopoderoso. Hay una sola persona que reúne todos estos requisitos y ese es nuestro Dios. ¿Es ese tu Dios? ¿Es ese tu Dios? Es el único. Él es el único. hacedor de maravillas, el que hace estas cosas extraordinarias, el que tiene todo el poder y para quien no hay nada imposible. Por eso le llamamos esta serie de desafíos, misión posible, es posible. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es posible que mucha gente conozca a Cristo en los próximos años a partir de nuestro trabajo y del trabajo de otras congregaciones en la ciudad? Claro que sí, pero ¿cómo no va a ser posible? Además, es Dios quien lo está revelando, Él se propone llevarlo a cabo. No nos dijo si a nosotros nos parece, qué queremos plantear nosotros. Él nos está diciendo, nosotros somos su pueblo y Él revela a su pueblo lo que Él va a hacer a través de su pueblo. Y efectivamente lo vas a ver. Levantémonos y edifiquemos. Nehemías y los suyos en aquella ocasión, lo primero que hicieron fue reconocer la situación en la cual estaban. Y esto tuvo dos miradas. La situación y la mirada en primer lugar iba hacia adentro. ¿Cómo estaban ellos como pueblo de Dios? ¿En qué condición espiritual estaban? Estaban preparados, estaban dispuestos, estaban en unidad, estaban comprometidos, estaban en santidad, su espiritualidad era profunda. No se trataba de buscar perfección porque nadie la tiene ni la va a alcanzar, pero sí compromiso claro y profundo, evidenciado en los hechos y no solo en una pronunciación verbal. Ellos nunca estaban, ni debemos estar nosotros, conformes con lo que el Señor nos dio hasta aquí. Sí, debemos estar contentos y efectivamente estamos re felices por lo que Dios está haciendo entre nosotros. Pero no es que vamos a pensar que ya la mano de Dios no alcanza para más de lo que hizo hasta aquí. ¿Cómo que no? Él dijo cosas aún mayores van a haber. Y nosotros estamos contentos, pero no conformes. También, Señor, queremos ver cosas mayores de tu parte entre nosotros. Él dijo, la gloria postrera va a ser mayor y Él está derramando su gloria entre nosotros y la podemos observar y disfrutar. Estamos contentísimos y agradecidos a nuestro Dios, pero no conformes, porque sabemos que Dios tiene poder para ir mucho más allá. No hay imposibles para nuestro Dios. Y lo que nos está diciendo es, avancen más, echen las redes más profundo y habrá pesca. Algo milagroso y sobrenatural como lo que le ocurrió a Pedro y a sus compañeros con aquella pesca milagrosa. Así será en lo espiritual. Así que hay una mirada siempre hacia adentro. En aquel momento la condición era bastante difícil. Dice, estaban bajo oprobio. Claro, por haber desobedecido a Dios, alejado de Dios y pecado, ellos sufrieron. Y toda vez que alguien comete pecado y el pecado se enseñorea de esa vida, uno queda bajo esclavitud del pecado y tiene que sufrir las consecuencias de haber desobedecido y alejado de Dios. Y el pecado siempre trae consecuencias funestas y graves. Es como estar bajo oprobio y no estar bajo bendición. Pero a veces la situación está bien, como para decir, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y ponernos a cuenta con Dios. Pero igual hay que hacer una mirada interior, ¿estaremos preparados? ¿Podemos ver lo que Dios nos está mostrando? ¿Nuestro compromiso va a ir más allá de lo que ya hemos venido hasta aquí? Hay que estar preparados de otras maneras que ahora vamos a ver también. Una mirada adentro, pero sobre todo una mirada hacia afuera. Y en este caso lo que ellos veían, en este caso con los muros de Jerusalén, están simbolizando lo que decíamos incluso el domingo pasado, fíjese el paralelo que tiene la palabra de Dios en esta noche con lo de la semana pasada. Es el mismo caso que lo que ocurrió con Ezequiel, el profeta Ezequiel, que Dios lo llamó y le dijo, mirá, mirá, y esos huesos secos que había en ese valle tan amplio, dijimos que simbolizaban la condición de la ciudad para nosotros, la condición de muchas personas en la ciudad. La condición de degradación moral, ética, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, tan tremendo, esa mirada también estaba allí. Y seguro que así como fue para Ezequiel, la pregunta, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Vos qué decís? Y acá ocurrió lo mismo con Nehemías y sus amigos. Miren cómo están los muros. Y dijeron, sí, si Dios lo hace, se puede lograr. Y entonces comenzaron, se encaminaron a la reconstrucción de los mismos. Esos muros caídos implican la caída de las personas en pecado. Esa es la caída. Esa caída de muro significa la caída en el pecado. Y por eso queda así, arrasada la vida, asolada, destruida. Quedan un montón de escombros. Queda ese humo de ese incendio, de esa devastación. Esa es la condición espiritual en la cual están las personas. Pero los muros pueden reedificarse. Las vidas pueden ser restauradas. Los escombros y las cenizas pueden transformarse para edificar una iglesia gloriosa. Y eso es lo que Dios nos está desafiando. Eso es lo que nos está diciendo en este tiempo. ¿Tú puedes escuchar su voz? Segundo lugar, Nehemías y los que estaban con él desearon profundamente un cambio profundo. Desearon profundamente. Este deseo era una carga que había sobre sus corazones respecto a esa situación. Ellos decían, no podemos dejar de hacer algo por esta situación. No podemos dejar de ministrar. No podemos dejar de intentar la reconstrucción, la restauración. Dios estará con nosotros. Había una carga, había un sueño en ellos, había una visión puesta por Dios. Los muros se pueden reconstruir, lo vemos espiritualmente, y se propusieron lograrlo, y efectivamente comprobaron la fidelidad de Dios. Se reconstruyó en 52 días. Ellos desearon una transformación completa, no un arreglito por allí, darle una mano de pintura y lo renovamos un poquito y ya está. No buscamos eso para la gente, por ponerle una especie de curita a una herida grave que le está desangrando. No queremos decirle a la gente, mirá, arreglate un poquito así, asá, y ya está. No, queremos que tenga una transformación profunda. Y eso implica salvación y vida eterna. Conocer a Cristo como Salvador personal. Este cambio profundo y esta transformación solo lo produce el Espíritu Santo. Ese cambio es extraordinario. El que puede haber en su vida también, el que puede haber en su familia también. Solo lo puede llevar a cabo este Dios del cual estamos hablando y quien te está hablando en esta noche. Así que ellos tenían esta carga en el corazón y no la podían soltar, no podían desprenderse de esa carga. Ellos vivían en el día y soñaban con eso y se iban a dormir y soñaban con eso y estaban hablando con otro y se lo estaban imaginando en su mente, tenían un dibujo claro en su mente. Eso es tener una visión de lo que Dios se propone hacer. Es una visión que nosotros tenemos como iglesia. Él nos reveló esa visión y Él la está llevando a cabo y la está cumpliendo cada día más y mejor. Así que no fue una pesadilla lo que tuvieron, producto de una noche de celebración y de asado. No fue lo que ellos tuvieron un, che, me gustaría esto o aquello. No fue un eslogan, sino una clara revelación de lo que Dios iba a hacer. Luego, ellos creyeron que Dios podía hacerlo. Mejor, ellos creyeron efectivamente que Dios lo iba a hacer. No tuvieron dudas. No tuvieron, bueno, vamos a ver qué pasa. Arranquemos, después vemos. Si Dios aparece, fenómeno. Y si no aparece, y bueno, viste, no era. No, de ninguna manera esto no estaba presente. Ni en sus decisiones, ni en su mente, ni en sus actitudes. Tenían absoluta convicción, certeza, seguridad de que Dios lo iba a hacer. No solo que podía, claro que podía, Dios Todopoderoso. Y tantos creyentes decimos, no, en mi Dios Todopoderoso. Pero al momento de que me toca a mí y Dios tendría que hacer algo sobrenatural y extraordinario en mi vida, yo digo, y la verdad que no sé, qué sé yo, bueno, no. ¿Entiende la diferencia? Yo puedo creer en Dios Todopoderoso, pero puedo no tener la certeza de que lo va a hacer. Ellos tenían la certeza, la seguridad, la convicción. ¿Sabe cómo le llama eso la Biblia? Hebreos 11. Fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Todavía no es, se espera, pero hay certeza de que está. La convicción de lo que no se ve físicamente, se ve espiritualmente. Convicción de lo que no se ve. Es, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Dios lo reveló y Él lo hace. Más allá de mí, de usted, Él lo lleva a cabo. Así que, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Es nuestra fe débil, está flaca, o es una fe sólida y profunda? ¿Es una fe escasa e inconstante que depende de lo que ocurre alrededor, de las circunstancias? Si me va bien o todo parece estar en orden, el Señor. ¿Y si viene la lucha, la prueba, la adversidad? ¿Flaqueo? ¿Hasta ahí alcanzó mi fe? ¿O es una fe permanente y abundante? Ellos dijeron, Dios lo hará. ¿Cómo decís, Nehemías? No, les quiero contar la mano de Dios sobre mí y lo que me dijeron los reyes. Y esto. No, Dios lo hará. No cabe duda. Dios lo hará. Lo vamos a ver. Dios proveerá. Pero mira que la obra, ¿dónde vamos a sacar los recursos? No tenemos, a mí no me pidan. Dios proveerá. ¿Nadie dice amén? Gracias. Luego, Nehemías y ese grupo tomaron iniciativa, se decidieron. Es decir, esto significa el texto que hemos leído. Levantémonos, no nos quedemos sentados, no nos quedemos quietos. Levantémonos, vamos, edifiquemos, preparemos, entrenémonos, aprendamos. Claro, esto significaba que la obediencia a Dios que les estaba encomendando eso. Era la decisión, era la realización. Es, hagamos. Y eso a veces puede necesitar renunciar a algunas cosas, despojarnos de otras cosas que ya no deben estar presentes en nuestra vida. Puede significar confirmar o establecer un firme compromiso, un compromiso inquebrantable. Bueno, hay que estar preparado. A Jesús lo querían seguir muchos, ¿verdad? Y manifestaban verbalmente ese compromiso. No, yo te voy a seguir donde quiera, yo te sirvo. No, paren, muchachos, piensen en esto, aquello, otro. Bueno, entonces pará, sí, no, yo te sirvo, pero primero esto, pero primero lo otro. Y entonces siempre había un pero, lo cual implicaba que Dios no ocupaba el primer lugar en la vida. Siempre había algo más importante que Dios por encima de Dios. No. Debe haber un compromiso inquebrantable. Todo esto ellos lo expresaron de esta manera. Se movilizaron, fueron movilizados. Fueron movilizados a la tarea. Hoy diríamos la iglesia movilizada al ministerio, a servir a las necesidades. Recuerden, los muros caídos están allá, están fuera, están en la ciudad. Son esas familias, son esos hogares, son esos matrimonios, son esas personas, son esos niños. Así que allí hay que ir a reconstruir y reedificar. Así que ellos se movilizaron, cada uno tenía una parte. Está claro, usted lea el texto de Nehemías y va a encontrar esto. Esta familia se ocupaba de esta parte del muro, aquella otra familia de esta otra parte. Y así sucesivamente se repartieron las tareas. No era que había unos pocos haciendo mucho o todo. Tampoco era que había un montón de espectadores o críticos de los pocos que sí estaban trabajando. Y además todos ellos, dice el texto, tenían herramientas en sus manos. Y esas herramientas están representando tus dones espirituales. Porque son las herramientas que Dios te dio para poder servirlo a Él. Así que tenés que tomar tus dones espirituales. Activalos, reconocelos primero, si no, pero activalos. Ponelos al servicio del Señor y dejá que Él se revele y se manifieste a través de los dones que ya te dio para bendecir a otros y glorificar su nombre. Para reconstruir, reedificar, transformar, hacer que ocurran cosas extraordinarias. Ellos edificaban, reconstruían el muro, que es la ciudad para nosotros. Y mientras edificaban y construían, fortalecían sus relaciones, fortalecían su comunión unos con otros y fortalecían la comunión con el Señor. No es que se pasaban todo el tiempo allí trabajando 24 horas, 7 de la semana. No, tenían un tiempo para eso y otro tiempo para la comunión, el compañerismo, sobre todo para reconocer a Dios y ver cómo Él estaba llevando a cabo la obra. No solo esto, ahora le va a llamar la atención lo que viene a continuación. En definitiva, todos tenían oportunidad de servicio, todos tenían oportunidad de ministerio y de liderazgo. Era una oportunidad y una posibilidad para todos, pero se requería, como también hoy se requiere, un claro y creciente compromiso con el Señor, un claro compromiso con el pueblo del Señor y con la obra del Señor. Se requiere un carácter santo e íntegro para que Dios me pueda utilizar. Dios no utiliza herramientas oxidadas, sucias y manchadas por el pecado. Se requiere una espiritualidad profunda, un vínculo y una intimidad con Dios que hace que la vida sea sólida. Sí, no es alguien perfecto, está claro, porque no lo hay, ni debemos presumir de eso, pero sí una persona probada, así dice la Biblia. No alguien solamente entusiasmado, sino comprometido además. No alguien caprichoso y reaccionario, sino alguien dócil y sensible. No alguien que está buscando su espacio de poder, donde ejercer poder sobre otros y ordenar y mandar, sino sumisión y reconocimiento del valor del otro que está construyendo al lado la misma obra del mismo Dios y para gloria del mismo Dios. Es muy importante reconocer, el texto dice que apenas comenzaron a construir, no cuando ya estaba todo terminado, sino apenas comenzaron a construir, comenzaron también a levantarse enemigos y a levantarse la oposición. Algunos, ya viendo esto que estaba ocurriendo, dijeron: ¿y esto quién se creen que son? ¿Pero qué? ¿Y acaso van a reconstruir los muros? Recuerden, los muros significaban la gloria de la ciudad, representaban la dignidad. Por eso les dijo: los muros están caídos, estamos en oprobio, en vergüenza. ¿No? Bueno, eso, entonces, ¿y esto qué van a hacer? No pueden ni tres ladrillos. Bueno, eso. Y se empezaron a oponer. Empezaron a tratar de poner brechas en la relación de unos con otros, a inventar y distribuir chismes, murmuraciones. Eso. Hoy les llaman fake news o algo así. No sé cómo hacían ellos y no había WhatsApp, Twitter. Bueno. Lo cierto es que toda vez que intentamos algo que Dios nos está marcando, se levanta oposición. Y claramente la oposición viene de las tinieblas, de la oscuridad. Allí está representado eso también. Y vaya, hemos tenido algunas así escaramuzas de las tinieblas, nosotros también, y algunos de los que forman parte de la comunidad, etcétera, ya lo sabe, ya lo conoce. Y va a ser así, y quizás se intensifique. Pero por ello, el texto dice que en una mano tenían su herramienta de trabajo, pero en la otra tenían una espada para defenderse de los enemigos que querían venir a atacarlos. Y esa espada obviamente representa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a poder vencer a estos enemigos espirituales, estos demonios de inmundos y seres de maldad que gobierna Satanás, sino con la palabra de Dios? Con el Espíritu Santo. Así que allí está el símbolo perfecto de cómo nosotros tenemos que también estar llevando hoy la tarea y estar preparados y dispuestos. Allí estaban los enemigos para tratar de hacerlos desistir de la obra, para causar desánimo y malestar, para que se distanciaran entre ellos y, si es posible, para dividirlos y se confrontaran unos con otros. Esta es la estrategia de Satanás y claro, está claro que lo ha podido llevar a cabo en algunos casos. Lamentablemente para el pueblo del Señor, estaban allí para hacerlos abandonar o renunciar. Así que cuando la iglesia se moviliza para cumplir el propósito de Dios, también las fuerzas de oscuridad se movilizan para tratar de impedirlo. ¿Por qué? Porque el oprobio es para las tinieblas, el oprobio es para Satanás, porque Satanás sabe que lo que está eso significando es que va a tener que soltar a muchos de los cautivos que tienen esclavitud de pecado, porque Dios lo va a llevar a cabo. y no le agrada y va a reaccionar. Ellos estuvieron preparados y dispuestos para la lucha espiritual. ¿Cuál era el entrenamiento para la lucha espiritual? ¿A qué campo de entrenamiento lo mandaron? ¡Ninguno! El entrenamiento para ellos, como para vos y para mí, para toda la iglesia, es la oración permanente, profunda. Que bueno, el miércoles compartimos un tiempo especial de oración y de una manera diferente a lo habitual de la oración. Ayer los jóvenes compartieron una vigilia de oración también, y la iglesia debe estar en oración, usted debe estar en oración, y debemos extender un manto de oración, no solo sobre toda la iglesia, sino sobre nuestra comunidad. El ayuno, la intercesión, la comunión saludable, la alabanza a Dios festiva, la palabra de Dios en nuestro corazón, la fe y el perdón. El perdón. Un arma poderosísima para derrotar al enemigo. ¿Cómo? Porque él viene a poner brecha en la comunión, en el compañerismo, en los vínculos, a través de no me dijo, me dijo, me saludó, no me saludó, esas cosas, ¿vio? Que irritan y esos roces que se dan. No, inmediatamente aplicamos esta herramienta, el perdón. Che, vos te sentís... Te pido perdón inmediatamente y yo te lo concedo. Gloria a Dios. Victoria sobre las tinieblas. No damos ocasión al diablo, como dice la palabra. No abrimos ninguna brecha, no dejamos ninguna puerta abierta, ninguna ventana. Pues el enemigo aprovecha toda ocasión. No te va a preguntar, ¿puedo entrar y robarte algo? Te lo va a sacar si es posible. Por lo cual, no debemos ser descuidados ni negligentes y debemos ser muy cuidadosos con nuestro orgullo. Ocasiones especiales que Satanás sabe olfatear fácilmente para causar el mayor daño que pueda. Finalmente, y luego de todo esto, ellos celebraron con gozo al Señor de la obra, por la obra que el Señor había realizado delante de ellos. Celebraron con gozo al Señor de la obra. Nehemías 12:43 dice que hubo alborozo en todo Jerusalén, no solo en ellos, en todo Jerusalén y en todos los alrededores, al ver cómo Dios había hecho esa obra extraordinaria. Claramente dice el texto, al ver cómo Dios llevó a cabo esa obra extraordinaria. Así que ellos estaban gozosos, pero todos glorificaban a Dios que había hecho la obra. Y así ocurre en nuestra vida. Nuestro gozo está en servirle a Él. Nuestro gozo está en ver cómo el poder de Dios obra, transforma, realiza cosas extraordinarias en la vida de los demás que lo necesitan. Claro, lo puedes ver en tu propia vida también, en tu propia familia. Pero no puedes detenerse ahí, tenés que extenderlo y llevarlo a otras familias, a otras casas, a otros hogares. Pensaba en estos días y posiblemente lo implementemos. Imagínese que podamos encontrar entre nosotros solo representadas 40 familias, vamos a poner, quizás haya muchas más, pero vamos a suponer, 40 familias estamos formando parte de esta comunidad. Imagínense que cada familia nos comprometemos para orar, ministrar, servir, evangelizar, invitar a al menos dos familias conocidas. Cada familia orando y trabajando en función de dos familias. Estaríamos alcanzando a 80 familias. 80 familias. Supóngase que Dios, por estar distraído, un tanto cansado, dijo, bueno, no, tanto no, muchachos, no me pidan tanto, una familia les concedo y se convierte al Señor. Esa familia que vos estabas orando e invitando, visitando, él dice, bueno, ok, hasta una les doy. Y él, pum, bendice y una familia se entrega completa al Señor. Así que, supongamos que incluso dice, no, pero muchachos, no me apuren, tengo muchas cosas para hacer. Me dan un tiempo, bueno, Señor, aunque sea en el año, un año te damos, Señor, y trabajamos un año, oramos, vos orás, los visitás, va a venir, que yo, se cumple el año, y Dios Pin dice, bueno, se cumple el año, acá está la familia, te la entrego. Y entonces recibimos 40 familias más. 40 familias más. Nosotros tendríamos que abrir como dos cultos más todavía para recibir 40 familias. y son personas, son niños, son adultos, son matrimonios. ¿Sabe? Si no lo hacemos, irremediablemente, un día todo termina y ellos serán arrastrados por Satanás. Irán junto con él y sus huestes de maldad a ese lago de fuego y azufre para sufrir eternamente, condenación eterna. Qué distinto sería, qué distinto es, como lo que está ocurriendo entre nosotros, el poder ver a las personas que después de un tiempo de llegado y de conocer al Señor, ya uno puede ver un brillo en sus ojos que antes no había, y puede ver ahora paz en sus corazones que antes no había, y puede haber una sonrisa, una expresión de alegría, de confianza en Dios, porque lo conoció a Él. Y todo comenzó a cambiar. Y todo es transformado cuando uno establece un vínculo con este Dios. Así que, ¿se imagina si nos proponemos eso? Una partecita. No estamos hablando que usted tenga que alcanzar usted solo a 40 familias. Estamos hablando que uno pueda trabajar y ministrar en un año a una o dos familias más. Y sembramos. Y un día cosechamos, claro que sí. No importa la manera, no importa la forma, no importa la propuesta. Estamos comisionados. Lo único que es, levantémonos y edifiquemos. Edifique usted su parte y usted la suya y yo la mía y cada uno la nuestra. Y Dios será fiel y va a edificar su reino en esta ciudad que está caída en el pecado. Así que es tiempo para bendecir al Señor. Es tiempo para darle honra a Él, pero es tiempo para confirmar nuestro compromiso en nuestra convicción, en la fe de que Él lo va a hacer. Y en los próximos años usted verá cómo entonces efectivamente podríamos estar alcanzando a cientos de personas en esta ciudad. Quiero orar y bendecir la vida de cada uno de los que esté aquí en esta noche y cada familia representada, y clamar a Él para que Él pueda obrar con poder, con gran misericordia sobre usted, sobre su familia. No solo orando para que usted siga siendo un instrumento de bendición para Dios y de bendición para la vida de muchos otros a su alrededor. Quiero orar para que el Espíritu Santo esté ministrándole en esta noche. Quiero orar para que Dios esté fortaleciéndote. Si estás en lucha, en prueba, te sentís débil, voy a orar para que Dios traiga sanidad a tu corazón herido, si es que está herido y eso trae sufrimiento y dolor a tu vida. Quiero orar para que los que estén tristes, Dios pueda transformar esa tristeza en gozo en poco tiempo. Quiero orar para que aquellos que se sienten atados y encadenados y aprisionados, el poder del Espíritu Santo pueda obrar rompiendo esas cadenas y liberándote de ese encierro, trayéndote a libertad. Quiero orar para aquellos que están preocupados por sus matrimonios, porque están en conflicto, en riesgo. Quiero orar por aquellos que están preocupados por sus hijos o sus hijas. Quiero orar por aquellos que se sienten solos. Quiero orar por los que sientan vacío en su corazón, para que Dios llene ese vacío con su presencia, con su amor. Abrí tu corazón a Dios. Él conoce tu pasar en este tiempo. Él quiere obrar. Es un Dios de cosas extraordinarias. ¿Por qué no permitís que las lleve a cabo? Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en esta noche también tu mano se extienda y tu favor, tu gracia, tu misericordia alcance a todos y a cada uno de los que estamos aquí. Señor, ¿quién no te necesita? Todos lo necesitamos, necesitamos de ti. y algunos quizás de manera muy especial, porque se sienten abatidos, quizás derribados como ese muro del cual hoy hemos hablado. Quizás se sienten allí, Señor, como una pila de escombros, como una vida hecha pedazos, un corazón hecho pedazos. Pero también nos has mostrado en esta noche que vos tenés el poder y el deseo de reconstruir, de hacer una obra poderosa, una obra extraordinaria, una obra sobrenatural, algo que ni siquiera podemos imaginar. Es poner en pie nuestra vida, es llenarnos de tu presencia, es fortalecernos, levantar nuestros brazos. Señor, echar fuera la tristeza y la depresión, es estar en ti, plenos, sostenidos, guardados, cuidados por vos. Señor, no solo querés alcanzar nuestra vida, querés alcanzar nuestros vínculos, los matrimonios representados aquí, establecidos aquí. Señor, están en esta noche, quizás te necesitan. Esas personas preocupadas por su situación actual, quizás por un problema de salud. Señor, trae sanidad. Hemos oído que sos el Todopoderoso y para vos no hay nada imposible. Y además lo creemos. Así que, Señor, obra bendición en la vida de aquellos que lo están necesitando en este tiempo. Abrí oportunidades de trabajo, puertas de trabajo para aquellos que lo están necesitando. Gracias, Señor. Eres tan bueno que también has hecho mejoras de trabajo en muchos de tus hijos que forman parte de esta comunidad. Te bendecimos, Señor. Gracias porque has levantado a aquellos que estaban enfermos y abatidos. Gracias porque has obrado, Señor, de manera extraordinaria en aquellos que pasaron operaciones o cirugías tan delicadas, Señor. Pero tú has sido fiel. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y claro, aquí estamos como pueblo tuyo y con toda humildad delante de tu presencia para decirte: úsanos, Señor. Estamos dispuestos, estamos en pie, estamos levantados y vamos a edificar, Señor. En tu nombre vamos a edificar. Vamos a ver la obra gloriosa que vas a realizar en este barrio, en esta comunidad, en esta ciudad, Señor. Lo vamos a ver con nuestros propios ojos porque te creemos a ti, Señor. Así que alabado seas, te honramos, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.